Cantemos. ¿Cantas? Sí. ¿Cantamos? ¿Qué cantas? ¿Qué cantamos? ¿Armonías? ¿Qué cantamos? Sí. Noche, no te vayas. ¿La conoces? No. Ok. Bueno. Una, a ver. Es que tú creciste en México, ¿no? Sí. ¿Sabes que soy Luna? ¿Soy Luna? Sí. ¿Cuál? La de Rola 6. Un confidente de no, Rola. Ese no. ¿No? ¿Y si hacemos las mañanitas? Estas son. Vale, a ver. Sí. ¿Cómo nos graba este man? ¿Entendemos hacer armonías? Vale. Ok. Porque a ver. Espera, maricón no es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijiste? No repitas. No, la mayoría de palabras que digan